Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de Noticias Noti 645. La temperatura para el día de hoy se espera una mínima de 14 grados, máxima de 31. Para el miércoles, mínima de 17, máxima de 35. Para el jueves, mínima de 18, máxima de 34 grados. El viernes baja la temperatura, mínima de 18, máxima de 24. El sábado, mínima de 16, máxima de 26. Y el domingo, mínima de 17 y máxima de 28 grados centígrados. Por lo pronto, esa es la información. En el resto del país tendremos temperaturas similares con cielo despejado a parcialmente nublado, inclusive las Islas Malvinas. Estas son las noticias que usted tiene que saber para este día martes 14 de octubre. 12 días de las elecciones provinciales, la candidata diputada de Fuerza Patria Las Riojas, Samira Mitre, impulsa proyectos destinados a los discapacitados y a los barrios populares. Tratamos de ver la mirada sobre el pueblo de La Rioja en forma integral, teniendo en cuenta, por ejemplo, los barrios populares, las necesidades del que menos tiene, mirar hacia qué legislar, qué modificar o qué mejorar. Si vamos a la discapacidad, necesitamos hacer, por ejemplo, tratar de poner un docente por cada colegio para que pueda ayudar a la adaptación curricular que necesita la persona con discapacidad para poder llegar a la educación como corresponde. Y tenemos que luchar desde la legislatura para que a los barrios populares les lleguen las mejoras. Al interior, por ejemplo, un incentivo para aquellos que vayan a ejercer su profesión en el interior y de esta manera podamos tener el interior también cubierto con distintas prestaciones que hoy están faltando, con distintas médicos que hoy el interior de nuestra provincia no tiene. Por su parte, el candidato a diputado provincial por Hacemos La Rioja, Eduardo Bazán, puntualizó al mejorar la cobertura sanitaria de los pacientes y evitar la migración de los profesionales de la salud. La importancia de la seguridad y la calidad de atención de los pacientes es un punto central en mi propuesta, principalmente dentro de eso, con la posibilidad de que los pacientes a través de las asociaciones de enfermedades crónicas puedan ser representados y participar, por ejemplo, en las distintos sectores de la salud donde se toman decisiones sobre justamente los pacientes, ¿no? Entonces me parece que esa ley, la ley de seguridad y calidad de atención, va a ser algo novedoso. Y después todo lo que tenga que ver con la atención de la salud, con una política de recursos humanos en el ámbito de salud. Por ejemplo, nuestro sistema de salud tiene una inequidad dentro del mismo sistema, ¿no? Donde vemos cada vez superespecialidades y, en cambio, en lo que hace la atención primaria, bastante descuido. Y eso traducido en los presupuestos que se utilizan para el gasto de estos ámbitos, ¿no? Entonces, principalmente, insistir con un sistema que esté equilibrado, esté centrado en la atención primaria, esté centrado en la atención de los pacientes, o sea, centrado en que el paciente es el eje del sistema y no los especialistas. Y por otro lado, también combatir todo lo que tiene que ver con la migración de los profesionales. En los últimos años hemos tenido un número importante de profesionales que han migrado a otras provincias, a otros países. Entonces, es un problema que por el momento no se lo siente por justamente tener las universidades, pero la verdad que es un problema que hay que encararlo, hay que activarlo. El director de ESI integral del nivel secundario, Ángel Mercado, enfatizó la necesidad de activar los protocolos a tiempo para evitar casos de violencia escolar, como sucedió en el Colegio Provincial número 1. Las escuelas pueden pedir, en nuestro caso, a la División de Educación Secundaria, pidiendo asistencia para cualquier tipo de situación. Porque chicos que a lo mejor son chicos o chicas que puedan hacer una cuestión de catarsis en la escuela y luego, claramente, bueno, se reciben en la escuela como como pueden, digamos, se liberan de violencia o de cuestiones que ellos tienen acumuladas. Pero está el compromiso también de los padres, de las madres o tutores o tutoras. Primero hay que reconocer, que, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija violenta o violenta, no la negación, tampoco la revictimización permanente de la persona que es víctima de bullying. Los chicos ya cuando entran en la secundaria, 13, 14 años o 12 años, ya están formados, ya vienen con un bagaje cultural y de modelos, ¿no?, mentales que, bueno, adquiridos en la casa. De visibilizar esas situaciones en un estado de alerta para evitar que logre o que llegue a concretar este acoso, este hostigamiento que es el bullying. Pero también los directivos, los equipos directivos, digamos, en sus funciones no están frente al aula. Entonces quienes están frente al aula son los y las profes, los colegas y las colegas, que bueno, tienen que estar atentos y reportar y anoticiar esas situaciones al equipo directivo para trabajar a tiempo. Las escuelas, hoy el bullying es lo que más demanda hay en las escuelas, y especialmente el tema de lo que tiene que ver con la agresión hacia lo que es, entre comillas, lo diferente, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver absolutamente con todos los niveles, desde el nivel hasta nivel superior, y no solamente el bullying entre los alumnos y alumnas, también hay bullying entre adultos a nivel docente. El secretario general del gremio CIPOS, sanitarista, manifestó el descontento de parte del gremio por la situación que están viviendo los trabajadores del gremio sanitarista de La Rioja, CIPOS. Escuchamos su palabra. Y es bueno, respondiendo al llamado de nuestra Confederación General de Trabajo, para del cual soy secretario adjunto, bueno, entrevistando o estando con los candidatos, Ricky Herrera en este caso, le hemos manifestado dentro de lo que es la actividad sanitarista, bueno, nuestro descontento por haber en la situación que nos encontramos hoy en día, con distintos problemas, tanto operativos como salariales, y buscando que el candidato o los candidatos en este caso puedan traernos las soluciones a los problemas que hoy venimos enfrentando. Ahora, en ese ida y vuelta que tuvieron con el candidato, ¿le han podido plantear las inquietudes y necesidades de cada sindicato? Así es, más allá de la actividad que represento, bueno, la CGT ha hecho mucho énfasis a través del compañero Mercado para los temas de los estatales y a través del compañero Eduardo Peño en la actividad privada, en el parque industrial, bueno, todo lo que interesa al arco gremial y al arco de todos los trabajadores que estamos hoy necesitando soluciones por parte de los estatales. Ahora, ¿cómo marcha el diálogo con las autoridades de la empresa Agua de La Rioja luego del paro que realizaron ustedes? Luego de, bueno, como bien lo decís, de llevar a cabo efectivamente el paro el día jueves, no hemos tenido alguna otra comunicación, esperamos que se establezca en el día de hoy o mañana, ya que, bueno, necesitamos resolver los problemas, necesitamos establecer nuevamente el diálogo para que pronto lleguemos a la solución del conflicto. Por el momento se trabaja de manera normal. Hoy se está trabajando de manera normal y así continuará por los próximos días o hasta que la asamblea decida algo. La Rioja se prepara para recibir este domingo el Día de la Madre. ¿Cómo funcionan las florerías? Hemos hablado con Catalina, una de las representantes de una de las florerías, para ver si hay movimiento y expectativa por el Día de la Madre. Le escuchamos. Estamos preparando con muchas expectativas de que se puedan acercar para hacerle un presente a todas las madres, ¿sí? Porque es un día muy especial para todos nosotros, es un día movilizante. Así que bueno, con muchas expectativas para ver si en la semana ya pues repuntamos un poquito. Bien, ¿qué precios tienen los frutillos y otras flores? Y la variedad de flores que tenemos nosotros es amplia, van desde 2.000 pesos un clavelito hasta 8.000, 4.000, hay florcitas de 3.000 pesos, o sea que estamos manejando una amplia gama de precios para todo tipo de bolsillo. ¿Y en qué horario van a tener de atención el día domingo? Nosotros todos los días, hasta el domingo inclusivamente, tenemos de 7:30 de la mañana a 22:30, horas de corrido. ¿Vienen a retirar personalmente las flores o se hace delivery? Y bueno, hay muchos que ya lo dejan encargado para que el delivery a temprana hora ya pueda agasajar a la madre. Entonces, bueno, también contamos con el servicio de delivery y, bueno, otros clientes directamente pasan por la florería y llevan su ramo. ¿Cómo viene la venta en este rubro, lo que va desde 20 a 25? Bueno, como todo tipo de rubro, no tan solo el nuestro, yo pienso que esto es a nivel total de todo, bueno, tiene su alto y su bajo, pero estas fechas son un poco más moviditas, a cuestión de que es una fecha muy especial y que todos nosotros queremos regalarle una flor a mamá. Para las mamás que están ya descansando en los cementerios, ¿qué precio tiene una flor, por ejemplo? Y en realidad para el cementerio también le llevan ramo, no corona. Pero, bueno, uno siempre la tiene presente, bueno, en nuestro caso también a nuestra madre, y siempre ese día uno le lleva una flor, porque nuestras madres viven en el corazón, y manejamos ramos florales para el cementerio. ¿Qué precios? Desde 10.000 pesos, 15.000, 20.000, o sea, nuestro abanico de precios es de amplia gama. Perfecto, reiteramos el horario de atención el domingo. Nosotros estamos de 7:30 a 22:30, Florería Real, por San Nicolás de Bari Este, antes de llegar al portal. El secretario general del gremio FONIVA, de los trabajadores del vestido, se refiere al día en que están celebrando justamente el Día de los Trabajadores del Vestido. Escuchamos qué nos dice el secretario Gustavo Castro. 14 de octubre se celebra el Día del Trabajador de la Industria del Vestido y Afines. Un día que vamos a pasar un poco triste por la cantidad de despidos que hemos sufrido 2 años a esta parte en nuestra provincia y a nivel nacional, también una situación muy complicada. Nosotros ya tenemos en lo que va de estos últimos 2 años 404 trabajos perdidos, una situación completamente desfavorable en la actualidad, donde tenemos 5 fábricas con una reducción horaria consensuada con los trabajadores y los empresarios con tal de mantener la fuente de trabajo hasta el fin de año. Y una situación que la verdad que todos los meses va empeorando un poco más. Esto es producto que la gente no tiene plata y no consume prendas de vestir, y que las grandes empresas que están radicadas en Buenos Aires o las grandes marcas, que no son las que tienen los trabajadores sino son las que le compran la productividad a la mayoría de las empresas radicadas en nuestra provincia, han dejado de comprar esta producción y se han convertido en importadores o han reducido sus pedidos que teníamos. Hoy la capacidad industrial que tenemos en nuestro parque industrial está en un 60% menos, y esto hace que las empresas hayan reducido su personal y también se hayan bajado su productividad. Todos los meses viene cayendo la industria en la República Argentina con las políticas del gobierno nacional. Sí, es lamentable porque nosotros vemos que no le dan importancia a la industria nacional. Esto viene de la mano con la baja o los ajustes que están tratando de hacer para bajar la inflación. Lamentablemente se baja la inflación a costo de pérdida de puestos de trabajo, porque lo primero que cae es el consumo, y con ninguna medida que favorezca al sector industrial ni a la generación de puestos de trabajo. Se llenan la boca hablando de que para dar aumentos a jubilados necesitan por cada jubilado 4 trabajadores activos, y con sus políticas están dejando cada vez más gente en la calle. Gustavo, ¿mañana se trabaja de manera normal en las fábricas? Sí, nosotros ya por convenio tenemos el tercer lunes de octubre, como se toman los trabajadores, es día no laborable y pagado, y ya quedó en nuestro convenio para que no se interponga con el 12 de octubre. Jorge Cáceres, director del Cementerio El Salvador, se refiere a la preparación y actividades por el Día de la Madre y la actividad del cementerio. Bueno, las misas se llevarán a cabo el día domingo, ¿no? En el tema del Día de la Madre, ¿no? Las ofrendas que vienen, todos los deudos, me parece bien, es muy especial, y se van a brindar las siguientes misas, una a las 9 de la mañana y la otra a las 11 de la mañana. Ahora, ¿a partir de qué hora estará abierto el cementerio y hasta qué hora? A partir de las 7 de la mañana ya va a estar abierto. Y se culmina como cerca de la 2030, según los deudos que estén acá en el cemento utilizador, ¿no? Así que visitando cada uno de los mausoleos, las bóvedas, los nichos municipales, ¿no? Se está realizando un trabajo de infraestructura en la Cruz Mayor, ¿no? Sí, en la Cruz Mayor, en el patio central, en distintas partes del cementerio, sí, quedan muchos detalles por realizar. Esta es una colaboración de todos los deudos, ¿no? Y más allá de la colaboración de los deudos, también darle las gracias de la posibilidad del señor intendente Armando Molina, como el señor gobernador, que medianamente, por lo que estamos pasando económicamente, lamentablemente ni me ha gustado hacer más todavía, pero bueno, hemos reciclado lo que más se ha podido y es como le dije yo al intendente, que con mucho se hace poco y con poco se hace bastante, ¿me entendés? Y en este caso se ve reflejado acá en la Cruz Mayor, a donde está Jesús del Salvador, de que la gente y todos aquellos deudos que vengan acá al cementerio se puedan descansar tomando asiento y apreciar y rezarle a sus seres queridos. ¿Se va a trabajar de manera conjunta con la Dirección de Tránsito para el operativo el día domingo? No, en esto, desde que estoy yo nunca hemos coordinado con tránsito ni con transporte. La gente viene, estaciona los vehículos como tiene que ser, respeta todos los espacios. Desde que estoy yo nunca pedí que venga tránsito, ni la policía, ni nada por el estilo, lo que hace el día de distintos festejos, ¿no? Del Día del Padre, el Día de la Madre. ¿Cómo están trabajando en los cementerios de la zona rural? Estamos ahí coordinando con todos los encargados. Si bien hace poco hubo una situación en Bajo Hondo y el amigo Loreto de la zona le solucionamos de acá del cementerio una situación media complicada o muy complicada, a la cual, bueno, ya el deudo ya se quedó conforme con la solución que le dimos al extinto, ¿no? Ariel Vargas, representante y vocero de las empresas de transporte de larga distancia, se refiere al funcionamiento y actividades del transporte de larga distancia durante este fin de semana largo. Lo escuchamos. Bastante bien, por suerte, lo que ha sido este fin de semana. Dentro de todo bien, pero bueno, muchos se quedaron ya para salir el Día de la Madre, que es realmente todos los años se trabaja muy bien, sobre todo ese fin de semana. Lo que es este fin de semana se ha vendido bastante bien, pero bueno, no ha sido espectacular, como suele ser un fin de semana de tantos días. Pero se ha trabajado bien. Lo que han sido la línea de Córdoba, por ejemplo, en el día de anoche, tuvieron 5 refuerzos, o sea que trabajó muy bien lo que es la línea Córdoba, por suerte. Así que se espera para el próximo fin de semana trabajar aún mejor. Seguramente que el estudiante universitario que se fue este fin de semana quedará ya para el otro fin de semana a regresar. Y bueno, y el que no se ha podido ir este fin de semana, se espera que haya mucha demanda, ¿no? ¿Hay promociones para el Día de la Madre? Hay promociones en todos los servicios, lo que es Norte y Sur, donde tenemos tarifa de un 20 y un 30%, y lo que es centro del país con un 20%. Por ejemplo, la línea Córdoba, tenemos una tarifa de 40.500 y queda con un descuento en 32.600, y la parte cama, 46.500 y queda en 37.400. La línea Buenos Aires, donde tenemos una tarifa de 99.000 pesos coche cama, está quedando en 74.400, y en el servicio semicama de 86.000 quedaría en 69.000 pesos. Ariel, ¿los riojanos están viajando a distintos puntos del país comparado con años anteriores? ¿Se mantiene la venta de pasajes o bajó? No, sí, se sigue manteniendo la misma venta. Bajó, obviamente, después de pandemia, bajó el transporte en un 50% por lo menos. Y bueno, ese 50% se sigue manteniendo año a año y se va recuperando de a poquito. Hay mucha gente que, según el costo de lo que es la nafta, opta por ir en colectivo. La mayoría, si no son 2 o 3 pasajeros que tienen que ir en un auto, prefieren ir directamente en un colectivo, y bueno, se está recuperando un poco ese transporte, ¿no? El combustible está aumentando casi una vez por semana. ¿Los precios de los pasajes se mantienen por el momento? Sí, se siguen manteniendo. Hace 15 días hubo un aumento de un 30%, donde no teníamos aumento desde diciembre del año pasado. O sea que el transporte sigue apostando a que la gente lo siga usando. Por ese motivo se esforzó bastante, estando prácticamente 9 meses sin haber tocado la tarifa, inclusive con promociones donde hubo descuento hasta de un 30, un 40 y un 60%. O sea que se apostó a que se siguiera manteniendo el tema transporte. Y bueno, recién se aumentó después de 9 meses un 30%, que es algo inusual para lo que es el transporte, donde mes a mes, años anteriores, teníamos un aumento. Ahora se logró tener 9 meses con la misma tarifa, inclusive con promociones. Ahora, ¿la gente está pagando con tarjeta de crédito? La mayoría lo hace con tarjeta de crédito, donde hay promociones en lo que es Naranja, Macro y Galicia, 6 pagos sin interés, que aprovecha esa situación de esas promociones, y también lo que es Banco Hipotecario, donde tenemos 9 cuotas sin interés. Así que optan por eso, y bueno, y el resto es transferencia. Lo que se ve muy poco ahora es efectivo. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias. Gracias por el apoyo y la colaboración al licenciado Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, y en el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos mañana con más información. Mi nombre es Gabriel Miranday, sabe que nos pueden encontrar en la red Spotify, YouTube y archive.org. Muchísimas gracias, hasta entonces.